Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que las arriba, ¿no? Seguimos a nuestro último esqueje de martes, más que contentas y contentos porque tenemos la visita de una de las instituciones de nuestra comunidad que es muy, muy importante. Están aquí presentes integrantes del Centro de Jubilades, me voy a tomar el permiso de decirlo así. Les digo buen día y por favor preséntense ahí a la audiencia. Hola, buen día, mi nombre es Nora. Soy la tesorera del Centro de Jubilados, El Aguaribay se llama. El Aguaribay. Hola, buen día a todos. Buen día, chicos. Gracias por esta invitación. Soy Graciela, la presidenta del Centro de Jubilados, El Aguaribay. Y bueno, buen día a todos los que están del otro lado. Ya sé que hay algunos que me mandaron el presente. Gracias, eso. Gracias por estar ahí. Están ahí pendientes. Sí, ahí haciendo fuerza para, como nos están ayudando a seguir adelante, ¿no? Y bueno, esto me da pie, ya arrancamos. Sí, cómo no. Primero y principal, como hay que ser en esta vida, con los agradecimientos. Sí. Sí, agradecimiento, bueno, ya lo dije a ustedes por darnos este espacio. Para llegar a toda la gente que realmente no hemos visto ni escuchado durante un montón de tiempo. Algunos, por suerte, nos estamos viendo. La gente de la comisión, gracias a los que están, a la señora presente, que es un apoyo férreo. Y bueno, todo el resto de la comisión que nos reunimos. Pero principalmente mi agradecimiento va a ir a los profesores que nos ayudaron durante todo este año, algunos con clases virtuales, subsidiados por PAMI, ¿no? Pero bueno, nos han bancado ahí durante todo el año con su paciencia y su dedicación. Y también tuvimos clases presenciales, y ahí quiero poner el enfoque especial a la gente del centro, los horneros. Sí. Gracias a Natalia con sus masajes, gracias a María José con las clases de dibujo y pintura, gracias a Micaela con las clases de crochet, y a Gustavo con su tai chi mo divino, que nos hace muy bien. Y próximamente, este próximo jueves, vamos a tener un taller literario también con la gente del centro. María José y Selva se van a acercar como para despuntar el vicio, cerrar el año y de alguna manera proyectar para el año que viene. Eso es lo más maravilloso que está pasando, porque nos han permitido la presencialidad y esto de encontrarnos y de mirarnos y de escucharnos, que nos hace falta tanto en estos tiempos. Realmente los chicos son un apoyo muy grande, me emociona mucho pensar en ellos, porque han logrado unirnos nuevamente. Qué bueno. Y sí, porque la pandemia, ¿no? Fue un año y medio muy duro, donde todos tenemos que salir del encierro, no solamente físico, sino mental. Claro. Y que ha quedado instaurado, y eso es lo que nos cuesta ahora con el centro de jubilados, lograr que la gente vuelva, que vuelva a creer, que vuelva a pensar que unidos es mejor. Y bueno, son gente mayor, como uno, más que uno, entonces poder hacer que vuelvan o que piensen en ese lugar como un lugar de encuentro, de aprendizaje, de llevarnos todos adelante, ¿no? Como tipo grupo terapéutico también, ¿no? Por eso también estamos acá, para que se conozca, porque este centro tiene muchos años. Pero nos cuesta que la gente esté, que se reúna, que participe, que vea la posibilidad, ¿no? Que colabore, ¿no? Que se entienda justamente cómo la comunidad de alguna forma sí o sí apuntala. No hace falta ser jubilado o jubilada acercarse, dar una mano, ¿no? Claro, nosotros tenemos los socios adherentes, que son personas jóvenes. Y que bueno, en la época anterior a la pandemia venían a hacer todos los talleres por, en aquella época, 50 pesos. Ahora cobramos 200 pesos por mes y tenés acceso a todo. Claro, exacto, ¿no? Entender ahí que funciona entre todos y todas, ¿no? Exacto, exacto. Y también de nuevo esto que obviamente es más difícil por ahí pensando en la franja etaria, ¿no? Volver a entender el encuentro, ¿no? Volver al abrazo, sí. Volver ahí a ese compartir tan necesario, porque realmente, como decías, renueva, ¿no? Ablanda, abre ahí la cabeza, que es también lo que termina quedando un poco cerrada. Claro, nosotras pensábamos hace bastante con Graciela en la colaboración de algún psicólogo o psicóloga, por esto que yo te decía del encierro mental que se ha sufrido, la gente todavía sigue con miedo, con pánico a salir. Claro. Entonces ha habido muchas pérdidas, acá nos conocemos todos, las pérdidas nos llegan a todos, entonces también eso hay que hablarlo. Ver cómo se sale, cómo se lame esas heridas, ¿no? Sí, porque son de la comunidad. Son de la comunidad. Entonces nos contabas, va a haber un taller literario. Este jueves a las 19 horas. Bien. Va a haber que es el único en el año, porque veníamos proyectándolo desde que empezaron los otros talleres, que fue por allá, creo que por junio, por ahí. O antes, francamente en este momento no me acuerdo, que arrancaron el resto de los chicos y estuvieron todo el año trabajando. Sí. Y bueno, el de literatura, bueno, por una cosa o por otra, por horarios y por organización de ambas partes, no se pudo dar. Entonces aprovechamos ahora que se liberaron un poco de actividades como para hacer el jueves a las 19 horas, este encuentro, que yo creo que va a ser el prólogo, digamos, para lo que por ahí se viene para el año que viene. Porque tuvimos la grata sorpresa de que hoy por hoy las cosas como están, todo es incierto. Pero cuando nos confirmaron, por ejemplo, Gustavo, el profe de Tai Chi, nos confirmó que podía seguir el año que viene. Bueno, es un suspiro, un alivio, porque francamente es una actividad, todas son actividades hermosas, pero bueno, el mover el físico de esa manera, con mover la energía de esa manera, es sumamente importante. Así que bueno, el jueves arrancaremos y culminaremos ese día con el taller de literario, a ver cómo se... No sé cómo es la propuesta, es todo sorpresa, vamos a ver qué se traen las chicas. Yo siempre, todas tienen buenas ideas, así que confiamos. Y, Y bueno, y ya que estamos con el cronograma, sí. Nosotros el viernes 17 hacemos la despedida de año en el centro. Así que ahí convocamos a todos, todas, todes, profesores, alumnos, no alumnos, los que no vinieron, lo mismo, es una buena oportunidad de acercarse, de ver, que le contemos, a ver si les agarra el entusiasmo y... O por lo menos para pasar un buen rato, nada más. Sencillamente compartir, hacemos un encuentro también el viernes 17 a las 7 de la tarde a la canasta. Perfecto. Así que, bueno, los esperamos. Y acá voy a machetear porque la frase que me nació es esto de convocar a los jubilados y pensionados para que el centro pueda seguir adelante. Recordar que son el motivo y el sostén de la existencia del centro. El centro está para lograr el bienestar de la manera que... O sea, para tratar de lograr el bienestar, ¿no? O sea, hacemos todo el esfuerzo, ponemos todo lo posible de nuestra parte, todos los que estamos trabajando estamos poniendo el corazón. Y bueno, esperamos ver respuestas, ¿no? Esperamos devolución, de alguna manera saber que se reconoce, que quieren, que la voluntad de participar, ¿no? Claro, porque también es como, bueno, un espacio para mejorar la calidad de vida, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y cómo hacerlo o por dónde hacerlo depende justamente de la participación, ¿no? Claro. De la jubilada, del pensionado, ¿no? De que cada uno tiene su óptica de y cómo lo vamos mejorar. Haciendo entre todos, digamos. No tenemos un libro donde nos indiquen los caminos. Claro. Lo hacemos entre todos. Y quería agregar que nosotros estamos los martes y los jueves, la administración, digamos, de claro. La oficina del Centro de Jubilados, de 10 a 12. Bien. Nada más que por la mañana, por ahora. En enero no, tenemos un receso y volvemos en febrero. Bien. Y también, más que lindo, como esta forma de encarar el fin de año, que mucho tiene que ver con que ya están proyectando el próximo, ¿no? Ahí eso también es renovador, el decir, ya sabemos que el año que viene tenemos esto, tenemos aquello, y el encuentro literario como también un impulso al Exacto. año que viene. Sí, como sembrando las semillitas, si bien nosotros ya estamos terminando como comisión, pero me parece bueno tener el pensamiento de que más allá de quienes sean, la comisión, el centro tiene que seguir adelante. Más allá de las personas. Más allá de las personas. Esto va mucho más allá de las personas, mucho más allá de las pequeñas diferencias y discordancias que pueda haber, que son lógicas, porque todos somos humanos con defectos, con virtudes y defectos. Aceptarnos en esa... En esas controversias, en esas diferencias y seguir adelante. Yo creo que hay que sanar un espacio ahí en eso y que quien venga, bueno, se sienta apoyado y que las ideas son para el centro, para seguir adelante con el centro. Y estamos esperando otras ideas. Claro. Porque estos son los, bueno, estamos nosotros y los que se acercan y apoyan, perfecto. En este caso, esta gente joven que nos vino y nos dio un impulso fundamental. Pero también queremos saber, bueno, qué parte les gusta, qué parte no les gusta, claro. con qué están de acuerdo, cuál es la sugerencia. Estamos ahí trabajando mucho también para... con el proyecto de ampliar el salón del centro. Ya hemos logrado, y ahí me acuerdo de un agradecimiento que me olvidé, que hemos tenido el apoyo parte de la comuna, de José, de toda la comuna de Los Hornillos, con donación y para lograr juntar para los materiales y empezar el trabajo de cierre de la parte posterior, de una parte posterior del centro, para ampliar, porque vistas a cómo se van dando las cosas, necesitaremos un salón más grande para continuar adelante y, Dios mediante, con el año que viene, con las clases, ojalá presenciales, que pueda haber bastante espacio entre uno y otro para cuidarnos con todos los protocolos que se están pidiendo, con todos los cuidados. Cuidarnos entre todos, pero seguir adelante con las actividades, no detenernos, seguir caminando. Y cuénteme un poquito esto de, ¿se puede ser socio adherente, socio activo? ¿Cómo es un poquito ese funcionamiento para quien quiera sumarse? Bueno, inicialmente es para jubilados y pensionados, pero también hemos abierto la puerta para los más jóvenes ser socio adherente, o sea que puedan. En este momento el socio adherente paga 200 pesos, el jubilado y pensionado 100 pesos por mes, y puede venir a hacer los masajes, el tai chi, crochet, todo, sin abonar nada extra. Exacto, es esa cuota mensual. Esa cuota mensual. Buenísimo. Sí, también da lugar, como dice un poco el estatuto, ¿no? Que quien hay personas generosas que, a pesar de no por ahí a veces ni están en el pueblo, pero claro, hacen su aporte, o sea, son socios, pagan como socios, y bueno, es ese aporte conciencial, por decirlo de alguna forma, como para que el centro, para que se sustente, para que se siga adelante. Y si vos te pones a pensar, es eso el único ingreso, exacto, digamos, que tiene oficialmente el centro. Claro, a veces PAMI da una ayuda, pero puede ser dos veces al año y, exacto, no es demasiado. Entonces necesitamos la colaboración, la participación, para que ese centro crezca. Claro, y sobre todo también como ese sostén mensual, ¿no? El saber que se tiene cierta cantidad todos, claro, los meses, es lo que logra que proyectar, ¿no? Cosas. Y pagar los gastos fijos, que también demanda el centro. Por eso es la convocatoria, ¿no? Y la participación, por sobre todas las cosas, para estar juntos. Para encontrarnos. Exacto. Y esto es hermoso, esto de conectarnos entre las instituciones. Yo recuerdo que en algún momento, en anteriores comisiones, se hablaba de, por ejemplo, una idea. Teníamos un espacio que se llamaba, era una especie de taller literario, pero la profe se le dio de llamarlo Encuentro con Cuentos. Ahí leíamos, escribíamos, nos contaban cuentos. Era un espacio hermoso que, bueno, a través de esa, por ahí es una sugerencia por ahí que tenemos para la próxima temporada, ojalá, porque no disfrutaba mucho de eso. Pero además había surgido una idea de entrelazar las instituciones. ¿Por qué no las abuelas del centro de jubilados escribiendo cuentos ir a leerle cuentos a los niños de la guardería, por ejemplo? Y eso quedó ahí dando vuelta, no se plasmó, pero a mí me quedó haciendo un rum rum, porque es una forma de conectar, ¿no? Por más que, no sé, por ahí, ponele, que no se llegue a dar que se pueda hacer presencial, hay que pensar en todo. Bueno, por ahí le pediremos un espacio a la radio para venir a contar. Claro, cuentos. Sí, obvio. Eso mismo les iba a decir. Ari, escuché que hay un hermoso programa que al mediodía que se escuchan, sí, cuentos y eso, pero la creatividad que se despierta en esos talleres, Es hermoso. Uno escucha lo que escribe el otro. Y es una vos a veces pensás gente que decís, una persona dura, recia. Pero escribe unas dulzuras que, o sea, se plasma otra cosa, ¿no? Claro. En la escritura creo que se abre el corazón y, y eso es importantísimo en todos los tiempos, pero especialmente en este. Y la verdad que tienen una semana más que activa. Entonces, el jueves el encuentro literario, el viernes la despedida de año a la canasta desde las 7 de la tarde. Y el sábado les tenemos aquí también en nuestro festejo por los 15 años. Sí, sí, sí, ahí estamos. Bueno, ya tenemos un poco de... vamos a aprovechar el espacio. Claro, sí. Para solicitar a todo aquel que quiera acercar alguna tortita, algún budincito. Algo, la mesa dulce del centro se va a armar con las donaciones, ya tenemos, la comisión ya se organizó, ya tenemos unas cuantas tortitas, pero por lo visto va a haber un bastante flujo de gente, así que no nos queremos quedar corta, todo aquel, aquella que quiera colaborar y nos quiera acercar una tortita al centro para el sábado, bienvenido sea. Eso. Y bueno, y acá estaremos presentes, sí, soplando las velitas también, ¿no? Ayudando a soplar, que sí, son un montón. Sí, aparte cuando estábamos pensando en el brindis y en la fiesta, todos recordamos la mesa dulce. En otras ocasiones del centro de jubilados dijimos, sí, sí, tienen que estar. Gracias por la oportunidad. Así que ahí todos los que estén escuchando, que quieran traer una tortita, un budín ahí para el centro de jubilados, que va a estar el sábado ahí festejando con nosotros para dar este impulso de fin de año y renovación de 2022. Que como decías, vamos a seguir caminando. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre adelante, siempre en movimiento. Así que, bueno, espero no haber recordado todo. Haber dicho todo, los agradecimientos, principalmente. Y la espera, ¿no? La espera de poder encontrarnos. Es fundamental esta cuestión. Sí. Así que... Bueno. Merecido descanso enero, pero también va a ser una larga espera para volver a encontrarnos. La cita ahí nos deja esperando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuevamente a ustedes. Muchas gracias a la radio. Y gracias por ser una radio de puertas abiertas y por ser una radio comunitaria. Comunitaria. Gracias. Por favor, le solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.